En realidad la siembra directa, sí, en años muy anteriores, era algo que nosotros veíamos como sumamente positiva porque implicaba una propuesta de laboreo de la tierra que no daba vuelta el humus, no daba vuelta, no invertía la capa superficial como hace el arado europeo, sino que apenas rasguñaba la tierra y permitía que la semilla quedara ligeramente a cubierto en ese rasguño. Claro. Pero entonces se suponía que era ecológicamente aceptable la siembra directa. El tema es que cuando se incorporan transgénicos resistentes a herbicida, la siembra directa se incorpora con una masa muy importante de herbicidas que permiten que cuando se siembra la soja, a la vez se está bañando de herbicida la zona, y entonces cuando la soja comienza a nacer, a germinar, cuando la semilla germina, no encuentra competencia, porque toda la maleza está muerta. Claro. Pero esto esto significó que la Argentina pasó de 4 millones de litros a 400 millones de litros de herbicida, ¿comprendes? Claro. La Argentina es un país inundado de agrotóxicos hoy día, ¿no? Sí, con el suelo, con la vida microbiana sumamente afectada a nivel de todo el territorio, incluso, no lo digo yo, lo está diciendo el INTA, preocupado, sobre todo el INTA de Santa Fe, varias veces ha advertido que el suelo, que grandes zonas del suelo argentino están en un estado sumamente grave, ¿no? Y, pero bueno, la dirigencia política no ve estas luces rojas, ¿no? Y en es cierto que la etapa de las commodities pareciera estar terminando, ¿viste? El precio tanto del petróleo como de la soja no hace más que bajar. Claro. Algunos entendidos anticipan que lo que viene es de nuevo la carne. O sea, que los mercados van a demandar carne. No sé cómo va a ser la Argentina para volver a producir carne cuando el suelo está muerto, cuando no hay alambrados, no hay bebederos, no hay torres de molinos y no hay gente en el campo. Claro. Ni siquiera el gaucho que recorría, no existe más, ¿no? Entonces, se supone que si hay un cambio de ese tipo, lo van a volver a aprovechar los grandes capitalistas que tienen la capacidad y el management para dar una vuelta en el aire y empezar a producir otra cosa. Reconvertirse, claro.